TIC and Tips, el podcast de la educación y las TIC. Investigación, opinión, experiencias y discusiones. Micrófonos desde el centro de México, con dirección al mundo entero. Comparte con nosotros nuestro sitio web www.ticandtips.com o escríbenos en Twitter, @ticandtips. Descarga nuestros episodios desde nuestra página o directamente de iTunes. Abrimos este programa con la canción de Go de Josh Woodward. Comenzamos. TIC and Tips presenta Sin Brechas, bajo una sola expectativa: compartir la órbita tecnológica de las TIC, ahora en tus oídos, combinando la esencia del educar con las herramientas de hoy. TIC and Tips con David Solís. Muy buenas tardes, buenos días a toda la gente que ya nos sintoniza a través de la descarga de este podcast, sobre todo a ustedes, colegas docentes que ya están conectados con nosotros. Recuerden, esto es TIC and Tips. Y el día de hoy tenemos a alguien pues que vale mucho la pena que nos haya regalado esta parte del espacio. Él es Germán Doin. Es, pues digámoslo así, una parte fundamental para esta película documental que ustedes estamos ya casi seguros que la han visto. Tiene prácticamente una semana que se estrenó de manera independiente dentro de los medios digitales, electrónicos. Y bueno, sin más, Germán, gracias. Buenas tardes acá y allá, supongo que también. Buenas tardes, gracias por llamar y bueno, por interesarse por el proyecto. Así es. Pues bueno, sé que ya esta primera pregunta, y vamos a aprovechar un tanto el tiempo, que sabemos que tienes una agenda llena con muchas entrevistas de por medio y muchas charlas que yo creo que poco a poco van a ir dando muchos frutos y las vamos a ir escuchando a lo largo de estos días. Pero sé que es una pregunta obligada. ¿De dónde salió la idea de hacer este documental? Aunque ya algunos ya le hemos escuchado, le hemos leído, pero de forma breve para la gente que nos escucha, ¿cómo fue el origen? La película nació de mi interés personal, de mis ganas de buscar información y referencias al respecto, de buscar modelos educativos diferentes, modelos que yo no conocía y que fui conociendo con el tiempo. Y un poco en ese sentido, el objetivo del proyecto es dar a conocer estos modelos y bueno, que la gente sepa que existen otras formas de entender la educación, ¿no? Así es. Nosotros encontramos varias temáticas y pues lógicamente la primera de ellas la quiero hacer de manera entrecomillada sobre esta experiencia de ustedes al realizar esta película documental, sobre todo lo que pasaron, una gran aventura, supongo, desde el montaje, las herramientas libres que utilizaron, que es bien importante, y bueno, la participación de la gente. ¿Cómo fue este proceso, Germán? Este fue un proceso bastante largo, pero bueno, se disfrutó muchísimo, ¿no? Todo el desde la recolección de las entrevistas y la investigación hasta la visita, bueno, la visita por las escuelas y la realización del film, fue todo una construcción muy pequeña que empezó desde mi persona, ¿no? Yo primero realizaba viajes a donde podía, ¿no? En principio en experiencias por Argentina, luego tuve la oportunidad de ir a Uruguay, Chile y España. Y luego pudimos viajar con Verónica, la productora del proyecto, a Perú, Ecuador y Colombia, y ahí ya, bueno, ya el proyecto comenzó a expandirse, a ser conocido por más personas, a recibir el apoyo de mucha otra gente. Entonces, de alguna forma, esto lo pudimos realizar solamente gracias al apoyo, ¿no? De un colectivo muy grande de personas, de una comunidad grande que está en... que bueno, que se ve reflejado, ¿no? En las redes sociales. En términos generales, esta propuesta de generar una nueva forma de educar, ¿ha sido por la situación educativa que ha tenido Argentina en los últimos años? No, para nada. La propuesta en realidad surge de una observación que yo tenía de la escuela y no solo de mi escuela. Yo creo que esta mecánica, esta lógica tradicional de la escuela que responde a la escuela hegemónica, que es gran parte el modelo que se utiliza en todo Occidente y en buena parte de Oriente. Yo creo que esto no nació por una crítica a un sistema particular, ni el argentino, sino sobre una reflexión sobre la idea que tenemos de educación. Y eso es mucho más grande que un sistema, ¿no? De un país o alguna crisis en particular. Germán Doyne, ¿a qué le llama educación tradicional? ¿A qué le llamo educación tradicional? Yo le llamo educación tradicional a aquellas experiencias educativas, ¿no? Que siguen la línea de lo que bueno, que se llamó educación, a lo que se construyó como escuela hace aproximadamente 200 años, ¿no? Estas lógicas de lo que, bueno, cuando uno piensa en una escuela, ¿en qué piensa? Piensa en un maestro frente a 30 o 40 alumnos, en una pizarra, en alumnos separados por edades y grados, piensa en materias, piensa en lógicas, ¿no? Autoritarias, y me parece que esto es parte de lo que se critica en la película. ¿Hay una deficiencia o dentro de esta nueva propuesta los paradigmas educativos ya establecidos vienen a ser una posibilidad de mejora dentro de lo que es esta propuesta de una enseñanza libre, una escuela libre? Sí, puede ser una mejora, pero más que nada es una reflexión. Lo que nosotros planteamos es justamente que hay que mirar a otras formas de entender la educación, formas que están ahí hace mucho tiempo y que creemos que tienen mucho para ofrecer, muchas ideas que tienen para ofrecer, ¿no? En las que nosotros en muchas compartimos. Y creo que esa es la verdadera propuesta de esta película, decir, bueno, invitar a la reflexión, al debate, a hablar de educación en términos más profundos, ¿no? No hablar de educación en términos de gestión solamente o de administración. Así es, y el toque general es el alumno aprende lo que él quiere aprender. De alguna forma se podría decir que esa es una de las ideas. Creo que toda la idea se atraviesa por la crítica primero a que el sistema está pensado en términos de objetivos externos al alumno, ¿no? El alumno tiene que llegar a esto, tiene que llegar a lo otro. Objetivos que a veces ni siquiera son puestos por el docente o por los padres, sino que son objetivos que pone la sociedad, ¿no? O este mismo sistema que no se sabe bien, o sea, que no lo dirige a alguien en particular, sino que, bueno, que es implícito. Y las lógicas que nosotros proponemos en la película tienen que ver con que, bueno, descubrir a ver qué objetivos se propone cada uno de esos alumnos y esos mismos objetivos que se proponga, acompañarlo en el desarrollo de sus potenciales, ¿no? y sus capacidades. Entonces, desde ahí, el mensaje importante de la película es el aprendizaje, el verdadero aprendizaje, solo se consigue empoderando a los niños, y empoderando a los niños también implica empoderar a los docentes y a los padres, ¿no? Empoderar a la sociedad civil. Muy bien, y entonces recurrimos efectivamente a una educación lineal que necesita ser transformada. Así es. De alguna forma, la educación lineal y secuencial, ¿no? No admite diferencias, no admite diversidad, no admite respeto por los procesos de desarrollo. Entonces, esto es como que implica que todas las personas tienen que ser de determinada manera, tienen que aprender de determinada manera, y la película justamente lo que muestra es que no todas las experiencias educativas son así, que hay experiencias educativas que piensan desde otro lugar, y de alguna manera eso nos lleva a replantearnos, ¿no? A decir, bueno, si esto no necesariamente tiene que ser así, porque es así, ¿no? Tal vez puedo elegir, tal vez puedo formarme en relación a esto, en relación a lo otro, ya sea docentes o padres, ¿no? Muy bien, y el fin último de los niveles escolares, supongo que parte de esta observación de donde nace la educación prohibida, que finalmente tú tuviste por ahí la oportunidad de analizarlo más a detalle, ¿en qué nivel nació esta observación? ¿Qué nivel educativo? La observación en general parte de la búsqueda de la profundidad. Entonces, muchas de estas experiencias, por la propuesta que tienen, se dan en niveles primarios, o sea, secundarios, primarios e iniciales. Que creo que es como bueno, lo mencionaste vos, ¿no? Hasta los 18 años, por ejemplo. Pero hay experiencias de este tipo que van más allá. Tal vez la película se centró en lo que es las experiencias de la escuela hasta los estudios, digamos, medios, ¿no? Y si bien lo que nos interesaba no era hacer un recorte en ese sentido, sino más que nada proponer y rescatar ideas que estaban detrás de estos modelos pedagógicos, ¿no? No es cuestión de decir, bueno, el problema está en determinado nivel, sino en la lógica subyacente a toda la idea de la escuela. Hablas dentro del guión de la película, se maneja una parte de la certificación y los documentos que en cada nivel un alumno, a raíz de sus nuevas habilidades o grados de dominio, de manera tangible recibe. En una escuela de enseñanza libre o de educación libre, ¿de qué manera llega a repercutir este factor, ¿no? ¿Se seguirían manejando o se siguen manejando este tipo de certificaciones? Cada escuela tiene formas diferentes de hacerlo. Hay algunas que los manejan y otras que no. Hay algunas que le prestan atención a eso y hacen lo posible para que esas certificaciones se logren, y otras que no. Eso depende del interés de la comunidad educativa. La certificación no es más que un recurso para poder ingresar al mercado laboral. Pero eso en realidad no refleja con exactitud cuánto un niño sabe o no sabe, o cuánto aprendió o no aprendió. Es más, yo estoy bastante seguro que tal vez hay muchos niños de escuelas libres que no prestan atención a la certificación, que han aprendido muchísimo más que escuelas tradicionales que solo prestan atención a la certificación. Entonces, la verdad es que eso depende de cada experiencia. Lo importante es que, y creo que lo que plantea la película en ese sentido, es que los sistemas educativos tienen que estar preparados para entregar certificaciones, si eso es lo que es necesario, para entregar certificaciones a experiencias libres, que la certificación no solo, solo sea recibida por aquellos que tienen el sistema tradicional, ¿no? Que tienen exámenes, que tienen evaluaciones. Hay otra, que la certificación, digamos, que las lógicas educativas detrás de esa respondan a los entendimientos modernos del aprendizaje, que poco tienen que ver con evaluaciones y calificaciones, y más tienen que ver con procesos de desarrollo de aprendizaje, ¿no? Y esto estoy hablando de ideas que dan vueltas alrededor de la educación hace decenas de años. Así es, y esto qué tanto le pegaría directamente al nivel institucional, empresarial, ¿no? De toda esta parte laboral, que finalmente... ¿Tendrían ellos que cambiar alguna mecánica para poder...? No, yo creo que la mecánica no tiene que... O sea, que nadie tiene que cambiar nada a la fuerza. A mí me parece que lo importante es generar espacios de libertad legítimos, donde si una escuela desea no evaluar a sus niños, desea no poner números y calificaciones, tiene que poder ser habilitada, tiene que poder ser reconocida como tal y tiene que poder recibir los contenidos, o sea, tiene que poder recibir la certificación como cualquier otra escuela, ¿no? Y yo creo que ese tipo de libertad pedagógica también se tiene que poder dar en la escuela pública, que esa es la riqueza de la propuesta. Y un poco lo que compartimos nosotros es compartirle a los docentes que existen otras formas de entender la educación que tal vez pueden ser más coherentes con sus días a día, con su forma de creer, ¿no?, en el aprendizaje, y que un camino puede ser buscar maneras para que esas formas sean legítimas, ¿no? Digamos que entonces dentro del cierre de esta pregunta podríamos manejarlo como cada escuela, dentro de esa libertad pedagógica, puede promover o no a sus alumnos dependiendo los fines que ésta concluya o determine. Claro, y dependiendo de los intereses de la comunidad educativa, de la comunidad de maestros, ¿no? Yo para mí esto sería una fuerte democratización de la educación. Es decir, si cada ser humano, si cada persona en un país, ya sea Argentina o México o cualquier otro, y si nosotros creemos que cada persona tiene que poder decidir sobre sus prácticas, ¿no? Poder decir de qué quiere vivir, qué quiere trabajar, qué quiere hacer en su vida, cómo quiere utilizar su tiempo. Si puede decidir eso dentro de un marco de respeto al otro, de valores humanos, ¿no?, y demás, también lo tiene que poder decidir un docente o una escuela dentro de sus prácticas pedagógicas. Y en ese marco de elección yo creo que la escuela pública comenzaría a transformarse muchísimo, porque hay muchos docentes muy valiosos, estoy seguro que aquí hay en Argentina, y estoy seguro también que en México los hay, que tienen muchas ganas de transformar sus prácticas o tienen interés de transformar sus prácticas y tal vez no conocen que pueden hacerlo o tal vez no pueden hacerlo, ¿no?, dependiendo del país. Yo no sé cómo es actualmente la situación en México, pero a mí me parece que eso es muy importante. Muy bien. Encontramos muchas similitudes dentro de lo que sucede prácticamente con esta idea de... pues no sé si llamarle problemas educativos y que muchas naciones hermanas de Latinoamérica las compartimos. Y en efecto, tendríamos que retomar una parte bien importante que ustedes manejan. A quienes somos docentes, nuestras primeras impresiones radican literalmente en lo que hemos estado haciendo por la tradición de hacerlo, ¿no? Claro. La cultura de hacerlos y además de todo, por estar inmersos en un sistema educativo que nos envía a eso. ¿Cómo romper con ese paradigma ideológico, ¿no? Porque así nos lo están determinando en un sistema de gestión gubernamental, administrativa y demás. ¿Cuál sería ese primer paso que debe dar el docente? Yo creo que en ese sentido hay un docente que lo dice en uno de los avances de la película: la revolución se hace dentro del aula, es decir... para mí los docentes y los educadores en general tienen que poder encontrarse, compartir experiencias, compartir ideas y voluntades y desde ahí empezar a construir algo diferente y no esperar a que sea una autoridad la que lo defina o la que lo promulgue, ¿no?, sino empezar a construir desde abajo hacia arriba la transformación y eventualmente no solo de forma más rápida llegaremos a más niños, digamos, o a los que tenemos cerca, sino que, bueno, también eventualmente inspiraremos a otros, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un proceso lento, pero porque es muy personal, porque es muy interno, pero que es de ahí donde tiene que comenzar la transformación. Así es. ¿Y bajo qué determinación tendría que hacer las cosas? Cuando probablemente hay un tema que cubrir, lamentablemente, ¿cómo se daría ese efecto dominó? Que finalmente eso sería, ¿no? Iniciar bajo una percepción personal, cambiando la práctica docente, y cómo lidiaría con los demás factores, tanto externos como internos, que se puedan dar dentro de ese cambio. Bueno, esa es la gran pregunta. Yo creo que ahí es donde el colectivo es donde tiene que tomar más protagonismo y ponerse fuerte en este pedido de libertad curricular, en este pedido de libertad pedagógica, ¿no? A la hora de ponerse fuerte como colectivo. Yo conozco muchas experiencias dentro de la escuela pública, que escuelas que hacen las cosas diferentes, aquí en Argentina y en otros países también, y como escuela completa, como grupos de escuelas, han tenido que enfrentarse a los diferentes ministerios de educación y decir, por ejemplo, bueno, aquí nosotros no ponemos calificaciones. Y, por ejemplo, les han pedido poner calificaciones y, bueno, les han puesto a todos la misma calificación, ¿no? Entonces, a veces hay que para realizar un cambio, nos vemos obligados a introducirnos en esta lucha casi política, se podría decir. Sí, política, porque es política, sí, ¿no? Sí, esto sí. De conversar con nosotros y como grupo para proponer un cambio que nos lleve a algo nuevo, ¿no? Probablemente romper con paradigmas que, lo decía hace un momento, que probablemente puedan enriquecer o que a veces también pueden entorpecer el sistema educativo. Por ejemplo, hablar de un conductismo cuadrado y literal. ¿Se tendrían que hacer a un lado ciertos paradigmas educativos? Yo creo que ahí está, por eso vuelvo al tema de la democratización, ahí claro. Está la decisión de cada comunidad y de cada docente. Yo personalmente creo que sí, pero esa es la educación que yo le quisiera dar a mi hijo. Y muchos docentes que conozco creen también lo mismo, ¿no? Pero de nuevo, me parece que cada comunidad necesita cosas diferentes. Entonces, y creen cosas diferentes. La verdad es que a mí no me interesa convencer a una comunidad que cree en el conductismo, a una comunidad de docentes que cree en el conductismo, de otra cosa. Yo no creo en el conductismo, pero creo que si un grupo de docentes lo hace, tiene que poder seguir en ese camino, ¿no? Es como que, bueno, nuevamente lo que decía antes, la libertad, digamos, no se puede obligar. Entonces, yo personalmente creo que en el conductismo y en las bases conductistas hay muchísimo de lo que causa tan mal, porque no está pensada desde el proceso, no está pensada desde el aprendizaje ni desde lo interno de cada persona, sino está pensada desde lo observable. Y desde lo observable difícilmente llegaremos a lo intrínseco, ¿no? Que es el aprendizaje, a lo que realmente nos interesa. Muy bien, sé que cada una de las preguntas nos puede llevar efectivamente a una gran cantidad de explicaciones y aclaraciones, y el tema es muy rico, pero el tiempo se nos empieza a ir. Quiero comentarte algo, Germán. Pues precisamente el día de hoy, dentro del trabajo, precisamente en una charla de colegas, salía una conversación donde uno de los colegas dice que cada maestro ya no es tan dueño de la calificación que le pueda dar al alumno, ¿no? Es decir, su evaluación ya no cuenta lo mismo, porque en algunos casos se pretende que quien pueda determinar si aprueba o no es el padre de familia, porque el padre de familia reconoce precisamente parte de lo que tú nos comentas, esa posibilidad de encuentro con lo que realmente le gusta y ese desarrollo de habilidades en lo que al alumno le gusta. ¿Qué percepción tienes sobre este aspecto? A mí me parece, bueno, es algo que habría que analizar en profundidad, ¿no? Yo personalmente creo que lo que le falta a la educación es el empoderamiento del niño. Y la verdad es que yo añadiría en esa ecuación al niño, a ver cuál es su impresión sobre ese proceso de aprendizaje que ha tenido, ¿no? Y me parece que desde ahí podríamos llegar a algo mucho más rico y más interesante, porque no sería una cuestión solamente examinatoria o evaluatoria, sino que sería una cuestión de, bueno, sentémonos a ver qué ha sucedido contigo en este momento, qué ha sucedido. Y bueno, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro, a mí me parece que mi hijo ha hecho esto, a mí me parece que yo he hecho esto. Entonces, de ese lugar, ese proceso ya se transforma en un aprendizaje diferente y creo que es muchísimo más rico. Creo que uno de los problemas que tiene, de nuevo, volvíamos, es que siempre el objetivo es evaluado por otros. El objetivo propio es evaluado y puesto por otros, impuesto por otros. Y creo que ese es uno de los principales problemas que con una medida como esa tampoco se resolvería, ¿no? Hasta tal vez nos prestamos a lanzarnos a situaciones que hay que medir y evaluar dependiendo de cada comunidad y de cada sociedad, ¿no? Yo desconozco las identidades mexicanas, digamos, en ese sentido, y cuáles son las necesidades básicas de los padres de familia en México en este momento, ¿no? Como para ver qué repercusiones puede tener eso. Que por un lado puede ser interesante y por el otro lado puede ser hasta muy polémico y problematizador. Claro, y uno de los pasos probablemente a este cambio sería esta transformación de lo que tiene que ver con los modelos evaluativos que van sobre, ahora un primer paso, insisto, sería el combinar la parte autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación y este tipo de términos que de pronto pues hace algunos años no se tomaban en consideración. ¿Puede ser un primer paso hacia ese cambio? Yo creo que podría serlo. Yo creo que igualmente también puede caer en una desvalorización del trabajo docente, ¿no? Depende cómo se ha entendido. Yo creo que todo esto tiene que venir acompañado de un amplio, un amplio proceso de libertad, digamos. Si el docente de la noche a la mañana yo le obligo a que realice una coevaluación con los padres, no voy a lograr mucho con él, porque es una persona también, ¿no? Todos son personas, entonces yo tengo que considerarlos como personas, como seres humanos, y pensar que también están en procesos de aprendizaje. Entonces, nuevamente, insisto en que tal vez lo importante para este tipo de experiencias sean posibles es generar espacios de libertad pedagógica y curricular legítimos. Me parece que ese es el camino. Tal vez esto que estás diciendo, esto que me comentas, no está vinculado a espacios de libertad legítimos, sino a soluciones o a pequeños cambios en algunas áreas, pero que no necesariamente indican o empoderan a los docentes y a los padres, ¿no? Como parecería estar pensado. Hay algo bien importante y que probablemente son las palabras con las que yo me quedo como espectador después de haber visto la película documental de La Educación Prohibida, donde el niño debe tener la oportunidad de elegir esa libertad en la cual nos planteas, donde ellos son tan curiosos y tienen un nivel de creación tan, tan poderoso que finalmente se les va en el camino de una educación tradicional y que en una educación libre pueden seguir conservando y la explotación de su inteligencia puede ir más allá. Por ahí hemos estado viendo algunos comentarios dentro de lo que es la página de YouTube y algunos otros comentarios en las redes sociales. Ustedes, en parte de ello, concluyen en que esa libertad debe de estar muy ligada con muchos de los valores humanos como el amor. Sí. Bajo esa perspectiva y bajo esa gente que de pronto puede opinar que la película tiene muchos tintes moralistas, conservadores, en ese sentido, ¿qué le podemos responder a ese tipo de gente y cómo podemos argumentar que esta parte del amor propio y el amor hacia los demás puede ser el motor para hacer grandes cosas a nivel educativo? Yo creo que, bueno, primero yo, qué curioso tu comentario, yo no creo que la película tenga nada de conservador, pero todo lo contrario, ¿no? Pero a mí me parece que la película marca, lo que sí nos obliga es a situarnos en algún lado, digamos, nos obliga a tomar una decisión, en el sentido de, tú puedes elegir educar con amor o educar sin amor. No es que sea algo más válido que el otro. Yo elijo una sociedad en la que se eduque con amor. Yo elijo una sociedad en la que yo amo a mis hijos y a mis alumnos, y amo a mis profesores y creo y elijo creer que el aprendizaje acompañado del amor resulta en personas más responsables, en personas más amorosas y en personas más pacíficas. Esa es una elección. Y yo creo que ahí es donde, más allá de las críticas o no, de los basamentos científicos o no, tenemos que preguntarnos qué tipo de educación queremos en ese sentido. ¿Queremos un tipo de educación que promueva la sociedad que tenemos hoy, la sociedad competitiva, la sociedad donde solamente sobrevive más fuerte, donde una sociedad donde, donde difícilmente, donde vemos violencia por todas partes, bueno, en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, ¿no? En todas partes del mundo, o queremos pensar en una sociedad mejor, una sociedad diferente, una sociedad donde la gente sonría, donde nos veamos a las caras y nos abracemos, donde trabajemos juntos, digamos. Y desde ese lugar, esa decisión ya no pasa por opiniones diversas, ahí ya pasa por simplemente una elección, ¿no? Entonces yo creo que la película está hecha para aquellos educadores y aquellas personas que creen en una sociedad diferente, en creen que puede existir una sociedad construida desde el amor y desde las relaciones, desde el vínculo, desde el reconocimiento del otro. Y creo que ese es el mensaje de la película. No digo, de nuevo, no digo que hay que hacerlo así, digo que nosotros elegimos verlo de esa manera. Y aquellos que elijan verlo de esa manera pueden tener en cuenta todas estas otras ideas, ¿no? Pero también están quien no lo eligen ver de esa manera y también tendrán que ser, digamos, respetados. Ahora, en general, el que elige pensar esto desde el amor es aquel que puede respetar y que respeta. El que elige no verlo desde ahí posiblemente no respete no respete las decisiones de los otros, ¿no? Entonces, yo creo que parándonos desde este lugar realmente vamos a tener una sociedad diferente, y si nos seguimos parando desde una lógica, digamos, de competencia, de consumo, de no reconocimiento del otro, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos hasta ahora, sociales, políticos, culturales, ¿no? Y difícilmente podamos solucionarlos. Muy bien, viéndolo desde esa perspectiva, solamente para hacer el paréntesis, ese comentario, insisto, lo vi dentro de los comentarios mismos del video, por eso hago la pregunta. Yo lo vi más enfocado hacia una situación no de conservar hacia el ámbito tradicionalista, sino probablemente hacia una situación, no sé, muy moral o cosas por el estilo. Claro. Pero bueno, finalmente considero y comparto la idea de, en medida de que se tenga pasión por lo que se hace, esa pasión se puede multiplicar y desde esa misma perspectiva se puede dar una mejor calidad de enseñanza para los docentes. Sí, bueno, comparto, ¿no? Comparto con lo que comentás. Agradezco el tiempo, el espacio, bueno, el interés por, y las preguntas, ¿no? Porque, bueno, siempre es interesante conversar desde otro lugar, ¿no? Así es. Sobre estos temas. Muy bien, pues no sé, mi querido Germán, si tienes algún otro comentario para la gente que nos escucha. A todos los que no han podido ver la película todavía, los invito a verla en educacionprohibida.com y, bueno, y a realizar sus observaciones y reflexiones y compartirla con quienes estén interesados. Muy bien, pues te agradecemos desde México la entrevista, el espacio que nos otorgas, y sé que pues por ahí quedaron voladas algunas dudas, pero yo sé que va a haber otro espacio para poderlas compartir. Seguramente. Un abrazo grande, bueno, y gracias por el espacio. Gracias, gracias. Estamos en contacto. Adiós, David. Pues ahí estuvo la entrevista que hacemos con Germán Duhín, realizador de la película La Educación Prohibida. Ciertamente cada uno de los espectadores que tuvieron la oportunidad ya de ver completamente la película documental tendrán sus propias conclusiones. Sabremos si efectivamente la propuesta que genera Duhín en este largometraje pues nos dará como tal un elemento de cambio, de reflexión y de nuevas percepciones de los ambientes pedagógicos en los que estamos viviendo. Cada uno de ustedes, colegas docentes, alumnos en general, tendrán como tal esa noción y determinar si ese cambio pues es posible para cada uno de ustedes y, como bien lo decían, según las necesidades de cada una de las poblaciones, comunidades, naciones donde se quiera generar pues esta práctica docente de educación libre. Así que, pues la respuesta está en cada uno de ustedes. Ustedes sabrán si seguir ese camino o no. Le agradecemos a la gente de La Educación Prohibida y a ustedes por descargar este podcast. Nosotros estamos pendientes y nosotros nos despedimos con esta canción de Josh Woodward. Se llama House in My Head. Para que ustedes escuchen más música de él, váyanse a Yamendo. Y la melodía la pueden encontrar bajo la licencia de atribución de Creative Commons. Hasta pronto. When I'm walking with the house in my head. When I'm walking with the house in my head. Screen doors are rusty and the roof is sagging in. Oh. when I'm walking with the voices in my head. They say you got a job to do before you go to bed. Well, just keep on walking on the road that lies ahead. And you will see. The road is dark and silent here. Somehow familiar I am near. I pass in dusky as the church bell tolls three times. There it is, it's a house inside my head. I gotta listen what the voice inside me said. Forgive me for what I must do, because I have no choice. Or should I light the rag up and let it sail through the window? Watch the flaming phoenix glow, and I hear the screaming, and I see my demon, and now it's just a memory. I had no choice, it's them or me. Sunrise and the fog has burned away. The present's clear, but the past is gray. I try to find my house, but I don't know the way. Well, am I ever gonna find my house? The house that's in my head. Tican Tips presentó